Bueno, hemos hablado hoy, que así son las cosas, ¿no? En el rock, como en la vida misma, ¿no? De cuando se juntan, de cuando se conocen Mick Jagger y Keith Richards con Brian Jones. Sí. Que no hay que olvidar que Brian Jones fue miembro fundador de los Rolling Stones, sí. Aunque es un personaje que, bueno, pues la historia, nunca mejor dicho, le ha sepultado. Pero, tuvo importancia enorme, enorme en que los Stones funcionaran. Entonces, casi 65 años ya de un día como hoy que se conocían. Que se conocían. Entonces, la historia es tan simple como un garito. Un garito en el que está Alexis Corner, que era el padre del blues británico, y el que amalgamó a todos los músicos, no solo a los Stones, a los Yardbirds, a Isabel Zeppelin. Y entonces, iban allí porque sabían que había gente que tocaba bien. Y en el Ely Club. En el Ely Club, sí. Que parece ser que era un sitio, bueno, pues de lujos tenía poco. Por decirlo. Finamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un galito chusquero. Pero allí se juntaban, y entonces lo que se cuenta es que un día fue el Brian Jones, que estaba muy nervioso, y fue precisamente por el personaje este, Alexis Corner. Porque en el Little Club este, Early Club, había una cosa que se llamaba escenario abierto, que tú te podías subir a tocar, siempre y cuando tuvieras un mínimo de nivel, evidentemente. Vale, no. O sea, nosotros no. No. ¿Quieres decir, no? No, básicamente. Mejor, y me da mejor la impresión de que en la época, gente para subir a hacer el ridículo, pues se cortaba mucho. Entonces, quien subía. Entonces, parece ser que Brian Jones estuvo muy nervioso, pero una costa de que estuvo muy nervioso, hizo una actuación electrizante, importante. Uh-huh. Entonces, Jagger y Richard, que están tomándola, se están tomando un pelotazo en una mesa, dicen, ¿cómo mola este tío? Y cuando acaba se van a hablar con él. Y se une con ellos a beber. Sí. A beber y hablar y tal. Ya. Y en una de esas le sueltan, por eso, que están haciendo un grupo. Que si Jagger y Keith Richards, que te veas con nosotros. Y el otro ve allí a dos paletitos. Jovenzuelos. De las super afueras de Londres, que habían llegado allá al garete. A ver, todos quiénes son. Ya con vosotros. Pero los otros, por insistencia, le dan un trozo de papel con el teléfono de la casa donde vivían en aquellos tiempos. Uh-huh. Y al otro coge el papel como diciendo, bueno. Bueno, lo guardo. Ya te llamaré. Eso. Dos o tres semanas después, a Brian Jones, que tenía un grupo, le dejan colgado a sus colegas. Uh-huh. De la noche a la mañana. Y entonces el tío, por casualidad, había guardado el trozo de papel, llama a estos dos. Y fíjate. Y como decíamos esta mañana en el programa. ¿Cómo la historia? El resto es historia. Madre mía. El resto es historia. Fíjate. Y ahí nacen los Rolling Stones. Así. Ahí, el teléfono apuntado en un papelito. Imagina que lo hubiese tirado. Dios, o metido en la lavadora. Ese coco lo metías como los pañuelos, los clines. Y desaparece. Y mira. O que sales a la calle. Cualquier y dices, cosa. Estos dos paletos. Lo tiro. Estos dos paletos. ¿Quieren que me metan en un grupo con ellos? Con el que yo tengo. Maravilloso. Es increíble. Y así son las cosas de simple, ¿no? Maravilloso. Así son las cosas de simple. Y bueno, porque sigan produciéndose muchas. Por favor. De ese calibre. Y después de esto, ¿seguro que crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dice si ha sido una buena idea. Es 7 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada mañana a esta hora, te lo contamos en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Y en 1975, un día como hoy, tras un concierto en París, Ritchie Blackmore dejaba Deep Purple para formar Rainbow. Bueno, hace no muchos días, precisamente Ritchie Blackmore se hacía pública una entrevista en la que cuenta Blackmore por qué se fue. Dice que el primer mosqueo fue cuando presentó una canción compuesta por él y los demás le dijeron que no, que como no iban a participar en la composición y no iban a tener derecho de autor, que ni la montara. Que no quería. Y dice Blackmore que se fue el primer mosqueo. Pero también añade que cada uno de los miembros de Deep Purple, en aquella época, cada uno estaba lo suyo, y que solo se juntaban para hacer la gira, para la pasta, y que empezó a mosquearse. Eso es la versión de Blackmore de por qué se fue en un día como hoy, tras un concierto en París. Y en 1959, un día como hoy, las gafas que Buddy Holly llevaba en el accidente aéreo que le quitó la vida aparecían cuando se derretía la nieve en Mason City, en Iowa. Bueno, La historia, ¿eh? Sí, señor, sí. Se derretía la nieve, aparecían las gafas. Y a día de hoy están expuestas en el Centro Buddy Holly en Lubbock, en Texas. Un bonito pero pequeño museo que hay allí dedicado a su memoria. Y en la entrada hay una réplica de las gafas, pero casi a tamaño de persona. Porque esas gafas de Buddy Holly eran el signo identificativo del pionero del rock and roll. Bueno, y un día como hoy, de 1962, Mick Jagger y Keith Richards conocen a Brian Jones en The Ealing Club en Londres. Bueno, esa es la clave. El Ealing Club era el epicentro del blues en Londres y en toda Inglaterra. Allí, además de espectadores, de gente que iba a ver, y también iban músicos. Ajá. También iban músicos. Y había, el Ealing Club tenía una cosa que se llamaba escenario abierto. Sí. O sea que cualquiera podía subir a tocar siempre que tuviera nivel. Sí. Y en eso va Brian Jones y se sube a tocar. Entre el público, Keith Richards y Mick Jagger. Cuando acaba de tocar, le llaman, se toman unos tragos, hablan y le proponen a Brian Jones meterse en su grupo, en el que estaban formando Keith Richards y Mick Jagger. Y el otro les dice que no es, que él ya tiene su grupo. Pero le dejan un teléfono, un trozo de papel con un teléfono. El grupo de Brian Jones se disuelve y entonces, casualmente, no había tirado el teléfono. Y le llamó. Le llama, retoman las conversaciones y el resto es historia. Toma. Hola, chaval, buen día. Buenos días, pirata, buenos días, banda. ¿Cómo vais? Bien, porque este programa es mundial, es planetario, es, de hecho, en el Artemis 2 este llevaban un póster de nuestro programa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, el Artemis este, que hemos ido a la Luna, hemos ido los seres humanos. Estados Unidos ha lanzado la nave Orión con la expedición Artemis 2 y ha coincidido con Semana Santa. ¿Sabéis lo que dijeron en la lanzadera, no? No. ¡Al cielo con ella! Claro, para darse... La nave que se llama Orión, claro, yo me toca de cerca porque al ser yo de casa sola de Arión, claro, que la gente dice casa sola de Orión normalmente, yo que es Arión, se dice Arión. Ya lo sé. No es Orión, se dice Arión, que luego la luna será más grande que mi pueblo, pero casa sola, dicen solo hay una casa, más que en la luna, ya tenemos una. Ya, también, ¿en qué ganamos a la luna? Pues en pagar IBI, pues fíjate, pues cada uno con lo suyo. Artemis 2, 54 años después, pirata, que la gente va a la luna, que no iban a lunizar, iban a circunnavegar la luna. ¿Eh? Ya. Circunnavegar. ¿No te ha sonado a ti a Fimosis cuando lo has oído? ¿La van a circunnavegar la doctora Escafandra? Claro, porque ¿y por qué se llama Artemis? Porque Artemis era la hermana de Apolo. Ah. Y Apolo eran los programas estos con los que mandaron tantas naves, el Apolo. Bueno, eran los programas estos con los que mandaron naves y el que le partió la cara a Rocky, que todos lo tenemos también en la cabeza. Sí. El Apolo 11, el Apolo 13, el Apolo Creed. El Apolo Creed, claro, ¿os acordáis Houston, el Apolo 13? Houston, tenemos un problema. ¿Y qué dijo Houston? Crit. No, aparca de la arcera, a mí que me cuentas. Bueno, el caso. ¿Por qué se ha mandado gente 54 años después? Ha pasado tanto porque quieren dar vueltas a la luna, porque el objetivo es en el 2028 llevar gente para alunizar de verdad en el polo sur de la luna. Ya. O sea que esto no es ni el Apolo 11 ni el Apolo 13, es el Apolo Sur. Es el Apolo Sur. ¿Quién es ir a la parte sur? ¿Por qué? Pues porque deben estar en las mejores playas allí, yo qué sé. Picha, que venía aquí al Apolo Sur. ¿A qué quieres decir? Es que no parece una misión, parece un GPS andaluz. ¿Dónde va? Hasta el Apolo Sur. ¿Qué esperan encontrar allí? ¿Espetos? Yo no sé. Que estaría bien, porque si se la pegan podían decir, mira, se han espetado. Bueno, ¿sabes por qué quieren ir a la parte sur de la luna? No. Porque antes del 2030 quieren hacer un centro permanente de investigaciones en la luna. Ya han llegado los yanquis y han dicho, ya vamos a aparcar. Ya se quieren quedar. O sea, ya han llegado ellos y dicen, ya vamos a hacernos fijos, vamos a pagar IBI como casa sola de Orión. Vamos a pagar IBI. Pues yo lo único que espero es que si llegan pongan un todo a 100 antes de que lleguen los chinos, porque esto es una carrera espacial igual que la de los chinos. Y los chinos ya saben lo que van a hacer, van a ir, van a volver, en cuanto lleguen van a montar tienda. Lo que ellos llaman un subir y bazar. Dice mi primo Casio, ¿cómo son los yanquis? Ojalá cuando lleguen la luna sea cuarto menguante. Ya. Para que pillen menos cacho. No, es que este escuchó, ¿eh? Este escuchó que desde Florida es el mejor sitio para tirar cohetes y dijo, como en casa, un cohete en ningún sitio. Echar un cohete como en casa en ningún sitio, tío. Y es que no hay lugares, no es al azar. Florida es un lugar concreto y la Semana Santa la ha coincidido, pero han sido unas fechas en las que geométricamente la Tierra y la Luna se colocan de una manera que podían haberlo lanzado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ya. Si no, ya habría que haber esperado un año para volver a lanzar un cohete. Vamos, estaban en la NASA diciendo que no llueva. O sea, estaban rezando más en la NASA que en el barrio de la Macarena para que no lloviera estos días, porque ellos tenían que llegar ya para darse prisa, llegar antes a la Luna que los chinos, porque el paso de la Luna es el previo a Marte. Ya. Claro, y Donald Trump está obsesionado con ir a Marte. Sí. Es como de su familia, claro, es el planeta rojo. Claro. Le pilla muy de cerca, bueno, de astrología sabe Trump muchísimo. ¿Sí? Le han dicho, ¿qué opinas de Plutón? Y ha dicho, para mí es verbenero. Es que él está muy puesto en esto. Bueno, el caso es que yo creo que los yankees lo están currando para llegar antes que los chinos, pero ellos dicen, nosotros tenemos la NASA, los chinos tienen AliExpress. Yo creo que los chinos van a llegar antes. Yo creo que el Artemis 4, que creo que va a llegar el año que viene, en cuanto aterrice, les van a llamar a la puerta, van a abrir y va a ser un chino con una scooter diciendo, ¿dónde te dejo las guiozas? Yo creo que a los chinos no lo puede ganar. Y le va a decir el del Artemis, pero que esto no es, y que pone otra dirección, que no pone Orión, pone Arión, casa sola de Arión. Yo no puedo esperar más, así que vamos. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Emoción asegurada un día más. Miguel Ángel Padilla desde Benalmádena. Ahí está el Rockmaster, saludando al mundo. Buenos días. Buenos días, pirata. Buenos días, banda. 200 pavos puedes acumular hoy si mantienes tu título. A por ello, a por ello. El aspirante se llama Tony Cebrián. Es desde Barcelona. Tu misión, Tony, es arrancarle el cetro a Miguel. Así que tú sabrás. Bienvenido a todo esto a Rock FM. Buenos días, pirata y banda. ¿Qué tal estáis? Encantados de hablar contigo. Mucha suerte. Mucha suerte y nada de nervios. Sayago, recuerda las reglas del juego del Rockmaster. Tony, toma nota de lo que hizo ayer Miguel Ángel. Tienes que esperar turno por seguir rebote. Y Miguel Ángel se estrena hoy como Rockmaster. Por eso comienza el concurso respondiendo preguntas de rock que lanza el pirata. Ya sabéis que hay 90 segundos de tiempo para saber quién se lleva los 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo. Empezamos ya. ¿Qué tema de la Creedence Clearwater Revival habla sobre el río Mississippi? Proud Mary o Fortunate Son. Fortunate Son. No. Turno para Tony. ¿Qué género se puede considerar al que pertenecen Scorpion? ¿Hard rock o ska? Hard rock. Sí. Holly Holly es un tema de Led Zeppelin o de David Bowie. Tony. David Bowie. Sí. ¿En qué álbum de Bryan Adams podemos encontrar la canción Summer of 69? ¿En el Reckless o en el álbum Into the Fire? Reckless. Sí. ¿Quién de estos dos formó parte de Toto? ¿Jeff Porcaro o Billy Gibbons? Jeff Porcaro. Muy bien. ¿Qué banda ha tocado temas de Metallica con chelos? ¿Judas Priest o Apocalíptica? Apocalíptica. Claro. ¿En qué año entraron los Bars en el Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿En 1983 o en 1991? 1991. Muy bien. Los Rolling Stones tienen un tema que se llama Don't Stop o Don't You. Tony. Don't Stop. Sí. ¿Este Madrid es una canción de Leño o de Rosendo en solitario? Del año. Del año. Kurt Cobain es el niño que sale en la portada del disco Nevermind de Nirvana. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuántos? Y ya está. Nada. Ya está. Y ya está. Impresionante, ¿ves? Y antes lo digo, fíjate, Tony ha tenido un pleno en este rebote de 9 aciertos con 9 preguntas. Miguel Ángel falló en la primera, así que se apea del concurso, pero con 100 pavos. Uf, estamos teniendo relevos constantes en el Rockmaster en esta temporada. Bueno, mañana seguimos jugando. El Pirata y su banda en Rock FM. Cada día aquí a esta hora hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Te cuento cómo lo hace. Cada tarde recoge la sabiduría que hay esparcida en internet, la recicla y la convierte en esto, en filosofía de bolsillo. ¿Y tú por qué lo sabes? Porque me lo imagino. Tu vida ha cambiado tanto que antes te escapabas de casa para ir de fiesta. Ya te escapas de las fiestas para irte a casa. ¡Hombre! ¿Eh? Como si me vieras. Estaba palpirada. La única forma de reírte con un cuñado es darle la vuelta y bajarle los pantalones. Porque un cuñado tiene la gracia en el culo. Así es. Venga. Algunos ya han comprobado que con el cambio de horario el reloj de su coche se ha puesto en hora él solito. ¿Mm? Lo cual quiere decir que si eres capaz de esperar lo suficiente, todos los problemas se arreglan solo. Eso está muy bien. Me ha pasado. Muy bien. Hay un principio físico que se cumple siempre. ¿Cuál? La gente que menos se ducha es la que más utiliza el metro y los ascensores. Pues sí. Y eso es así. Ahora vamos a jugar al Rock a Capelo en el Pirata y su Banda de Rock FM. Dos fragmentos de dos canciones muy nuestras. Les quitamos la instrumentación y alguien me llama, en este caso Jesús desde Álava, y me dice qué canciones son y quién las canta. Vamos a poner dos. Con que acierte plenamente una, consigue la tote bag de Rock FM. Jesús, buenos días. ¿Qué hay, chicos? Buenos días, Pirata Banda. Un placer hablar contigo y agradecerte que juegues con nosotros al Rock a Capelo. Como ya está todo dicho, Jesús, vamos a por la primera. Escucha, escucha. ¿Qué me dices? Mm. A ver, pues es la canción perfecta para un día de fiesta, por ejemplo. Sí. Nos vamos a ir hasta el norte de Europa, una isla muy verde, muy verde, muy verde. Sí. Nos vamos a ir a un líquido espirituoso. Venga, Whisky in the Jar, la versión quizá metálica. Ahí estamos. Venga. Sobrado de explicaciones, Jesús desde Álava acaba de conseguir la tote bag de Rock FM. Pero ya que estamos y ya que te vemos tan puestos, claro, Jesús, vamos a seguir jugando. El venga, tema que dale. Viene, a ver si sabes cuál es, a ver. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe. Uy, qué corto. Suficiente. Sí. Hombre, el tío Rosendo, su hijo. La canción o una pista. Si no es femenino plural, ¿qué es? Ah, pues femenino singular. Ay, masculino. Masculino singular. Venga, consigues la toteba de Rock FM, quedas a lo grande en el Rock a Capelo. ¿Qué más quieres para un martes? Oye, gracias por jugar con nosotros, Jesús, al Rock a Capelo en este día. Cualquier mañana, ¿quieres jugar con nosotros a esto? Pues lo tienes facilísimo. Llámame, mándame un WhatsApp al 900-501-799 y juega conmigo al Rock a Capelo. Y ahora vamos de clickbaiting, esos titulares engañosos que hay en internet para que tú cojas el ratón, pinches y luego no salga nada. Bueno, hay que mirar la noticia, pirata, porque un día como hoy, pero de 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La OMS, ¿cómo sería el clickbaiting del Día Mundial de la Salud? Aceitunas, gin tonics y otras tres cosas que no se consideran piezas de fruta. Toma nota, pirata. Los que hacen ayuno intermitente, veganos y tres tipos de personas más que cuando llega la cuenta dicen: yo pago menos que vosotros habéis comido más que yo. Eso, ¿verdad? Más clickbaiting de la salud y de la OMS. Alerta mundial. La OMS comunica que si Bad Bunny saca una canción más, sí, declarará la pandemia. Razón tiene. Hombre. Y una malbeca. Los manchegos no dan crédito. La OMS estudia sus quesos para comprobar si están bien curados. Ojo. Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. Son las 9:26 minutos de la mañana. Sayago, Raquel, una encuesta. Han hecho una encuesta en Estados Unidos, ¿no? Y dice cuáles han sido para la gran mayoría los momentos míticos del rock en cada una de las seis últimas décadas. Ah, qué bueno. Vale. En la década de los 70, la muerte de Elvis Presley, que ocurrió en agosto del 77. En la década de 1980, el concierto de Queen en el Levi. Sí, señor, ahí donde rompieron absolutamente. En la década de los 90, el ascenso y la caída de Kurt Cobain. Claro, total. Que lo petó, empezó a petarlo en septiembre del 91 y acabó en abril del 94. En la década de los 2000, para los resultados de esta encuesta que se ha hecho en Estados Unidos, dice que el momento más grande es la muerte de Dimebag Darrell, el 8 de diciembre del 2004, que fue muerto a tiros por un fan, el que fue miembro de Pantera en su momento. Muy dramático, sí. Sí, señor. En la década de 2010, según esta encuesta, el concierto, el momento más grande es el concierto que reunió en junio a los cuatro grandes grupos de thrash metal de los 80. Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. Sí. Que aquello fue brutal. ¿Los llegaste a ver tú? En Madrid, sí, sí. Wow. Una versión reducida, pero sí los vimos en Madrid. Qué bueno. Y en la década del 2020... dicen que el momento más grande fue la emotiva y a la vez de estelar despedida de Ozzy Osbourne el 5 de julio de 2025 en Birmingham. Difícil de superar. Ya, ¿y ahí estuviste? Ahí estuvimos, sí, sí, sí. Ahí estuvo Rock FM, ahí estuvo. Despidiendo a Ozzy, ahí. Sí, señor. ¿Cómo tiene que ser? Encima del escenario, pirata. Sí, luego la Wikipedia está para consultar cuándo nació Bruce Dickinson. Pero las cosas hay que vivirlas, hay que vivirlas en situ. Bien, sí, señor. Somos El Pirata y su Banda. Estamos en Rock FM cada mañana trayéndote diversión y mucho, mucho rock. Lo que ¡vuelve Sayago! Sí, además con el ligoteo europeo, porque yo sigo dándole vueltas. La gente, según de dónde viene, según su procedencia, ¿cómo ligará? ¿Cómo? Que ya hemos hablado de Francia, de Alemania, hoy le toca el ligoteo europeo. ¿A quién? ¿Cómo ligará la gente de Turquía? ¿Ah? Claro, se liga mucho en las clínicas de injertos de pelo, porque la ocasión la pintan calva. Sí, así es el amor allí en Turquía. Dicen cosas como, nena, no soy del todo asiático, pero ¿quieres que te oriente? ¿Eh? Sí, con segundilla. Me subo a tu armario y te hago el salto del Tigris. Bueno, conmigo no va a ser que te aplaste. Y, por ejemplo, así como ligarán allí en Turquía. Si te gustan las interminables telenovelas turcas, estás de enhorabuena. Yo en la cama también duro mucho. Pero mucho, mucho. No podemos ir en Europa ya, no podemos viajar.